Agenda Samaria en la Red, con el auspicio de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Agenda Samaria, el pulso de Santa Marta. Vibrante, universal, siempre nuevo. Agendasamaria.com. Realiza Juan José Martínez. Se llevó a cabo en las instalaciones del Hotel Tamacá en Santa Marta, con asistencia de todos los sectores vinculados al turismo, donde se había anunciado una participación muy fuerte de la dirigencia turística encabezada por Cotelco. La verdad es que lo que sacó la cara por el evento fue la organización gremial, la organización de base de la gente, de las comunidades y de los pequeños empresarios que uniéndose hacen una fuerza para conformar unos circuitos turísticos que están para que todos los visitantes vengan a admirarlos. Esto llama mucho la atención y el evento es abierto oficialmente por la primera autoridad del distrito, doña Manira Guerra, la alcaldesa encargada, a quien parece que todo esto le salió bien, ¿cierto? Gracias a Dios, sí, señor. Agenda Samaria tiene el inmenso placer de asistir a un evento hecho ya con unas ganas un poquito diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver aquí que la oficialidad realiza. Y sus palabras son muy motivadoras para abrir este evento. ¿Usted diría que al fin estamos en Santa Marta como comenzando ya una etapa en la cual nos integramos de verdad? Indudable. Y es total la afirmación que tú acabas de hacer, yo te la reitero. Santa Marta ha despegado y en estos primeros 6 meses de la actual administración hemos dado muestra de que tiene unos focos principales donde poner de presente la atención del gobierno. Y uno de esos ejes prioritarios es el sector de turismo. Tal es así que en el plan de desarrollo quedó consignado precisamente Santa Marta como destino turístico. Hoy tenemos el placer, el orgullo de poder mostrarnos no solamente a nivel nacional, sino internacional. En este evento, como ustedes se dan cuenta, aquí hay presencia no solamente del gremio como son hoteleros, agencias de viajes, guías turísticos, sino también la prensa nacional, que es la que nos está dando el respaldo para lograr hacer la divulgación que tanto necesitamos y estamos esperando en la ciudad. Bueno, esperamos que esto sea el primero de unos pasos. Y recuerdo al señor alcalde que a propósito estuvo dictando conferencias en la Universidad del Magdalena. Es una persona muy abierta. ¿Cuándo vamos a tener una rueda de prensa con él para que nos hable del Plan Centro, por ejemplo? No, cuando tú quieras, sobre todo que ese es un tema que él lo maneja bastante bien. Y hemos estado también muy abiertos a que toda la ciudadanía y los medios lo conozcan, y él ha tenido la oportunidad de socializarlo, particularmente con los medios de comunicación. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Es Manira Guerra, la alcaldesa encargada, y quien abrió el primer encuentro de la cadena turística de Santa Marta, en donde se tuvo la oportunidad de integrar a oferentes y compradores. Agencias de viajes de casi todo el país que estuvieron allí y con mucho interés estuvieron viendo las muestras comerciales. Pero en esta muestra se destacó un aspecto bien importante que se ha venido tratando en Santa Marta y en Agenda Samaria, y es que para vender la imagen de Santa Marta hay que conocerla, y para conocerla hay que vivirla, y ese valor propio, eso que no van a encontrar los turistas en ninguna otra parte del mundo, es lo que es autóctono. Las cuatro etnias de la Sierra Nevada de Santa Marta, los cancuamos, los wiwa, los arhuacos y los cogis, tienen cuatro jurisdicciones y formas de organizar cada uno su territorio y su lado de la sierra, pero mantienen una visión común en torno a su posición con la naturaleza y con la vida, y manejan distintos perfiles y procedimientos para comunicarse con el resto. Resulta que hay una alianza de wiwas y cancuamos, que es por el lado de Valledupar, y a esta gente se le prendió el bombillo y acaban de organizar una empresa de etnoturismo para hacer unas caminatas hacia Ciudad Perdida, guiada por ellos, que dura 5 días, y el que nos cuenta esto es José Gregorio de la comunidad Cancuama. Sí, exactamente, yo soy el director de la fundación, soy del pueblo indígena Cancuamo, pero en realidad nosotros hablamos de los cuatro pueblos, pero los cuatro pueblos somos realmente cuatro hermanos que no tenemos distinción en nada de eso. Similitudes entre los cuatro hermanos, las cuatro patas de la mesa que sostienen el mundo Tairona, el mundo Kogi, el mundo de la sierra, y diferencias principales en lo que hoy es el problema indígena de la sierra. No, básicamente hoy trabajamos básicamente en algunas líneas, lo que viene siendo la parte política, la parte ambiental, la parte cultural. Realmente todos los pueblos tienen una base, que es una base organizativa, por eso cada pueblo tiene su organización político-administrativa también. Y ustedes salieron adelante porque ya tienen un proyecto montado para subir gente y bajarla con seguridad. ¿A qué costo? A ver, creo que los indígenas tenemos cierta parte de autonomía también, aunque autonomía que muchas veces desconoce nuestro hermanito mayor. Y así como también nosotros aplicamos justicia, así como los hermanos blancos también tienen derecho a aplicar su justicia, pues nosotros las comunidades indígenas también, en el marco de la Constitución, también somos garantes de ese tipo de seguridad también que se pueda brindar en la sierra. No, yo le pregunto es por costos, usuario, turista, ¿cuánto vale al subir? Y la otra, todas las comunidades indígenas quieren que hablen de ellas, pero no buscan un acercamiento con la prensa, por ejemplo. ¿Por qué no hacen el primer tour con periodistas de la ciudad y así arrancamos bien? No, eso sería muy bueno, una propuesta que la tendremos en cuenta en nuestra fundación, y creo que sería el primer paso para divulgar no solamente nuestra cultura, sino también todo lo que tenga que ver con los problemas sociales que se viven en la sierra. José Gregorio, entonces su recorrido es arrancando desde Taganga, suben, recuérdeme rápidamente la ruta. Ronda La Tagua, estilo Cartagena, llegamos hasta Ciudad Perdida, bajamos por el lado de el Mamey hasta salir a Huachaca. ¿Y eso cuánto se demora ese recorrido? El recorrido tiene 6 días. Igualmente tenemos otro recorrido que es al pueblito, acá en el Parque Tairona. Creo que esos son sitios arqueológicos y que realmente nosotros también tenemos que comenzar a apropiar de nuestra cultura y de nuestros monumentos que son los monumentos nacionales. José Gregorio, entonces repita la propaganda, la dirección es... ¿Cómo? La dirección, para que lo encuentre. La dirección es calle 15, número 14A03, barrio El Cundí. José Gregorio de la comunidad Cancuamo, que van a promover unos viajes, unas caminatas a la sierra en compañía de ellos y de su cultura. Estamos en Agenda de Samaria, ya regresamos. Hombre, yo no tuve la fortuna de terminar mi primaria, pero sé que mis hijos lo van a poder hacer. Los pelados están en la nueva escuela desde hace meses y ya no tienen que ir a buscar más leña. Yo abrí mi negocio y ellos me están ayudando para salir adelante. Lo que pasa es que se está mejorando la calidad de vida de nuestra costa Caribe. Lo que pasa es Promigas, la compañía líder en el transporte de gas natural en Colombia. Promigas, para toda la vida. Y resulta que en el Día del Padre, en una sociedad matriarcal como esta, pues queremos recalcar el papel tan importante que cumplen las mujeres, que suplen al papá ausente. Y las mujeres son protagonistas de todo, no solamente de la política, de las finanzas en la casa, sino de la organización empresarial. Y tenemos dos ejemplos que también se dieron en este encuentro de la cadena turística. Miriam, una indígena arhuaca, ¿de qué comunidad es usted? De la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Y su apellido cómo es? Hernández Izquierdo, pero mi nombre tradicional es Atigúndiva. Atigúndiva, ¿y qué significa? Atigúndiva anteriormente era como una laguna. ¿Y de allí sacó usted la manía de extraer caracoles, conchas? No, eso lo aprendí de los artesanos. Y me enseñaron a tallar y yo veía que allá en la sierra pues hay bastante caracoles. Ya se consiguen muchos caracoles y semilla natural para uno trabajar. Ella hace unas artesanías de esas que son como tan populares. Las mujeres compran collares, pulseras, pero el acabado en concha que ella logra es una cosa espectacular. ¿No utiliza laca y un brillo natural? Un brillo natural, sí señor. Todo es trabajado a mano. Esto se brilla con una tela gruesa hasta que ese brillo. Ah, es paño lo que da el... Sí. ¿Y no utiliza pulidora, una máquina, ni nada? Lija. Lija. ¿De cuánto tiempo lleva usted en eso? A veces dura uno hasta medio día puliendo una pieza. ¿Ya? Y, digamos, ¿la vende una a una o ya empieza a buscar otra manera más técnica de vender en volumen? Pues no, todavía no. Yo tengo un taller artesanal en la casa... Y yo trabajo allí con mi hija, dedicamos el tiempo en trabajar artesanías. ¿Exactamente dónde vive, miren? En Don Diego. En Don Diego. Y hasta allá toca irla a buscar y vale la pena para los productos, sí, claro, que ella tiene. Tengo mochilas, aguamacas, tejida, de esas doble faz, paleteada. También las hago, yo soy artesana, yo hago todas estas mochilas, trabajo en lana, en hilo... algodón, lana acrílica, alpaca, o simplemente tejemos las mochilas para de pronto un medio también de uno ayudarse o también de uno vender. Ya, pongamos esta, acá tengo esta mochila, puede ver, esta mochila es todo el color de la lana natural, todas las que se pueden conseguir, ya, porque los ovejos nacen dependiendo su color. Blanco, negros, pongamos este color que usted ve acá, este es muy raro de conseguir, casi no nacen de por sí los chivos de este color, así negro, así, son muy raros. Ya entonces el tejido así es obviamente más caro porque la lana también sale muy cara y no se consigue casi. El vino ese sí no lo hace usted, ¿no? No, acá la compañera. ¿Quién hace vino? No, el vino de maracuyá. Corozo. De maracuyá, ya me dijeron a mí. Maracuyá y corozo. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo elabora? Es una comunidad en Los Cocos, en la vereda Los Cocos. Una familia que produce su vino natural. Y el envasado ya tiene una presentación, una etiqueta, un diseño. ¿Eso es una marca hasta registrada? ¿Usted le ve alguna posibilidad de, digamos, generar una marca y algo un poquito más grande que la elaboración de un producto uno a uno y vender de tú a tú? Claro, claro. De hecho, pues nosotros hemos formulado un proyecto que es para la conservación y procesamiento de los productos que se desperdician, de las cosechas que se desperdician, que no cumplen, digamos, la calidad suficiente para venderlas al mercado. Entonces, por ejemplo, frutas así como esas, está el mango, entonces está todo, está ese proceso, nos está apoyando en eso la Universidad Cooperativa acá en Santa Marta y el SENA, que está capacitando a los muchachos para producir, por ejemplo, la miel de abejas, para producir conservación de frutas como mermeladas de mango, deshidratados, por ejemplo, harina de plátano. Realmente es un proceso que se está tratando de que sea, pues, que salga adelante para que todas estas familias pues tengan un mejoramiento de su calidad de vida, ¿no? La que habla es María del Pilar Ruiz. Y ella y su esposo desarrollaron un trabajo bien interesante que han mostrado acá como mucha visibilidad, muy destacado, que es el hecho de ayudar a salir a cambiar de actividad a unos raspachines y invocarlos en estas labores. Digamos aquí pues hay una mezcla de todo y está el proceso de los cultivos ilícitos y la contrapropuesta del gobierno mismo con el turismo. Están las comunidades indígenas, que son las comunidades anfitrionas de la Sierra Nevada Santa Marta, las cuales nos han pedido la asesoría para ayudarles a comercializar, digamos, sus productos, sus servicios, a comercializar, digamos, la parte de la cultura que ellos tienen. Entonces está como la mezcla de eso y otra mezcla, digamos, de gente colona que de pronto no trabajaba directamente con la coca, sino otro grupo de gente también sí, colonos que se han instalado en la zona, y entonces ya con ellos se ha ido trabajando todo ese proceso. Realmente es una mezcla con todas estas comunidades. María del Pilar pertenece a una organización que se llama ¿cómo? Deletréeme. Es la Cooperativa de Turismo Ecológica y Cultural de la Cuenca del Río Don Diego, Casuingui, y la Asociación para el Desarrollo Armónico y Sostenible de la Sierra Nevada Santa Marta, UAI. ¿Cómo termina usted? ¿Dónde es? Yo soy nacida en Bogotá, pero conozco la sierra, tengo vínculos con la sierra desde que tenía casi 11 años, pues tengo familia que vive aquí hace 38 años, en la parte alta de la Sierra Nevada Santa Marta, con la comunidad indígena Kogi. Cuando llegas no te puede decir. No, no, para nada. Ya llevo acá, de planta llevo 8 años viviendo acá con mi esposo. Mesa que está ahí es mi casa allá en Don Diego. Tengo dos niñas que han nacido acá en la sierra y pues sí, aquí está mi vida. Yo pienso que acá en la sierra. Claro que sí. ¿Cómo vio este evento, esta primera cadena? ¿Usted cree que amarra eslabones de verdad? Claro, yo pienso pues que la promoción del turismo pues es algo que... pues que fortalece todos los procesos, los servicios, los productos, porque realmente el departamento del Magdalena, la ciudad de Santa Marta, la zona en donde nosotros estamos, que es la sierra, digamos, realmente no ha tenido digamos que se mueve por inercia y las ganas de toda la gente que como usted vive allá. Claro, claro, pero realmente un impulso no ha tenido, digamos, hasta ahorita es que vemos que la ciudad de Santa Marta se está promocionando, se está arreglando el centro histórico, se está promocionando las playas, porque pues realmente a nivel turismo no se conocía más o menos lo que había en Santa Marta. Bueno, muchas gracias María del Pilar Ruiz por haber estado en agendasamaria.com. Ah, bueno, muchísimas gracias a ti por estar aquí también con nosotros este día. Es María del Pilar Ruiz. Estamos en Agenda Samaria, ya regresamos. Este mes me ahorré otros pesitos. Decidieron a usar gas natural. Fue lo mejor que nos pudo pasar. El cambio se nota en el aire y se nota en el bolsillo. Lo que pasa es que hay una red de gasoductos que lleva el gas a toda nuestra costa caribe. Lo que pasa es Promigas, la compañía líder en el transporte de gas natural en Colombia. Promigas, para toda la vida. En Santa Marta, hablar de turismo es saber atender a la gente. Y hay un experto en eso, Remy Lashman. En la puerta, para entrar o salir de una nueva dimensión. En la puerta no existe fecha, ni hora, ni calendario. Estamos en la puerta y estamos disfrutando el momento presente. Eso es lo más importante, es el secreto de la felicidad. El pasado es historia, el futuro es un misterio. Aprovechamos el momento presente. Ese es el cuento de la puerta. He visto pasar de todo. He visto cómo cambian los tiempos, cómo cambia el paisaje. Pero ¿sabe qué? Lo mejor de todo es ver cómo es que nos ha cambiado la vida. Lo que pasa es que desde hace más de 30 años se está llevando progreso y desarrollo a la costa Caribe. Lo que pasa es Promigas, la compañía líder en el transporte de gas natural en Colombia. Promigas, para toda la vida. Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos. Ángela María Gómez también participó en este primer encuentro de la cadena turística y presentó su proyecto de La Casa, un hotel de 3 habitaciones. Es una de las casas del Centro Histórico de Santa Marta que remodelaron para hacer un modelo de hotel pionero en Santa Marta, por lo menos. Y es un hotel que no tiene un aviso. No, no tiene un letrero. Ángela María Gómez compró una casa en la calle 18 en la bonanza de ventas de casas del centro y terminó realizando un proyecto bellísimo ahí que se llama La Casa y que tiene una carreta detrás, una conexión invisible con la sierra. Cuéntanos, eso así de una forma mágica. Bueno, en realidad La Casa la empezamos a adquirir en el grupo familiar hace bastante tiempo. Esto fue mucho antes de la bonanza de las casas, porque desde que yo llegué a Santa Marta me enamoré de ese lugar y del centro, que es el lugar donde se respira como la cultura samaria. Y en La Casa lo que queremos lograr es generar un vínculo entre la gente de la ciudad y la biodiversidad y la riqueza cultural entre la gente del interior del país, las culturas del interior del país y las culturas caribeñas, entre las culturas de otros países y nuestra cultura. Entonces, La Casa en realidad yo la llamaría como un portal, porque al tú entrar allí te encuentras en un lugar muy acogedor en donde te puedes quedar como turista, o si vienes a trabajar o a hacer reuniones de trabajo o a encontrarte con otras personas, y vas a tener contacto a través de una serie de tributos que hay en toda la casa con culturas milenarias de las diferentes regiones del país, principalmente de la Sierra Nevada de Santa Marta, que es el corazón del mundo, y estando en el corazón del mundo pues hay que hacerle un tributo a él. Bueno, resulta que todos los productos con los que se cocinan los alimentos, como en el Ichim, están en un envase mágico que es La Casa. Ángela, ¿eso no es como una carreta muy vendedora detrás de algo? No, en realidad yo siempre he creído que la mejor forma de conocer es la experiencia sensible, y la mejor forma de respetar es la sensibilidad. Para mí es supremamente importante que todo el que llegue aquí ame y respete lo que hay, la riqueza que hay en cuanto a cultura y en cuanto a biodiversidad. Y la mejor forma de hacérselo saber es transmitiéndoselo con una experiencia sensible como la comida. En La Casa se sirven unos desayunos muy especiales diseñados por un amigo mío que es un chef en un restaurante en Bogotá que se llama Minimal, cocina sorprendentemente colombiana. Y todos los productos que están allí contenidos son productos que traemos o le compramos a organizaciones de base que tienen algún tipo de proceso social y ambiental, como es el apisierra con la miel, como es el café de la sierra, de los campesinos de la Sierra Nevada, que se vende en la Fundación Pro Sierra, el café Tibun. Apoyamos esos procesos y repito que creo que la experiencia sensible es la mejor forma de que las personas amen y respeten lo que tenemos aquí. Siempre pues uno tiene derecho de llegar a un lugar e imaginarse una historia, y usted se la imaginó. Ese proyecto, mientras ustedes deciden comprar la casa y montarlo, digamos, tuvo asesoría de arquitectos, además de sus vinculaciones con la fundación y etcétera, etcétera. Usted realmente le está dando un giro que fue novedoso en esta primera cadena de turismo y en este encuentro, que yo creo que le abrió los ojos a algunas agencias de viaje que dijeron 3 habitaciones nada más. Claro, es que ese concepto de hospedaje en Santa Marta es muy nuevo. Aquí se ha pensado siempre mucho en el tema como de los grandes hoteles en las playas, pero ese tema de venirse con un grupo de personas a quedarse en una casa del centro, pues en realidad La Casa es pionera en eso. Nosotros estamos parados como en el respeto, ese es nuestro valor principal a todo nivel. El primer paso para eso fue el respeto por la arquitectura, por eso contratamos a una restauradora especialista que se llama Clara Inés Zúñiga, que es de aquí de Santa Marta, que además estaba vinculada como con el tema de la recuperación del centro. Y de ahí para adelante todo nuestro principio es el respeto por la vida del centro, es el respeto por las familias que viven aún en el centro. Y lo que queremos es conectar a las personas que vienen con eso. no nos interesa mover masas, nos interesa mover corazones, así sean las poquitas 6 personas que se queden en la casa, nos gusta más así en pequeño. Y los corazones comerciales de este encuentro, en donde está la administración distrital tratando de empujar un plan de recuperación, además comercial, que reactive, digamos, que la vida de Santa Marta a través del turismo, es una forma como de unir el comercio con lo humano, con... Por supuesto, es que yo creo que uno no puede pensar que siempre el tema del mercado genera... rivalidades, competencia. Tradicionalmente ha sido así, y cuando se hace como con un espíritu ambicioso es así, pero también el tema del turismo es un camino para generar conciencia, para generar amistades, para fomentar el respeto y, por supuesto, pues también ingresos, que quien no los necesita. Eso es el nuevo centro histórico de Santa Marta. Muchas gracias por haber estado, Ángela, en agendasamaria.com. Muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta. Con esto le decimos muchas gracias, hasta el próximo domingo a las 12:30, pasado meridiano, a través de Radio Galeón, la emisora de la Integración Costeña, hoy con el sonido de Rafa González y la presentación de Juan José Martínez. Agenda Samaria en la Red, con el auspicio de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Agenda Samaria. El pulso de Santa Marta. Vibrante, universal, siempre nuevo. Agendasamaria.com. Realiza Juan José Martínez.